Maracaná, un solitario puñado de charrúas desafió todas las leyes de la gravedad y de las probabilidades. Desautorizó a toda la cátedra propia y ajena y abandonado su suerte, se hizo acreedor a la mayor hazaña futbolera que consigna la historia uruguaya. Como casi, casi es natural que así suceda, sus integrantes fueron condenados sin apelación a soledad perpetua. Cuenta don Alcides Edgardo Giglia que momentos antes del segundo gol uruguayo y cuando arrancaba a toda velocidad hacia el arco de Barbosa, el golero brasilero, venía oyendo el insistente pedido de Óscar Omar Míguez que le solicitaba la pelota por el medio del área. Instantes después, ya confundidos en un apretado brazo en el festejo por aquel gol, a la postre el de la victoria, Míguez intentó una especie de reproche. Pero, ¿por qué no me la diste? Que Giglia cortó socarronamente con un "déjala ahí, que así está bien". Buenos días, amigos. Buenos días, Leo. Y me falta hoy el tercer buenos días que esperábamos por aquí. Es una ligera gripe, nos tiene indispuestos a nuestro querido Chico Pose, que hoy no va a poder participar con su espacio deportivo. Me llamó hace un rato con una voz bastante tomada. La gripe lo ha atacado. Desde aquí le deseamos una pronta mejoría, que sabemos esa gripe va a aflojar. Y bueno, nos disculpamos a la audiencia, sabíamos de mucha gente que estaba esperando segunda aparición de Chico en el área chica, pero contra las enfermedades no hay que hacerle. Bueno, hay que aflojar, y bueno, que te mejores, Chico. Desde aquí, desde la radio, un saludo para ti y notaremos tu ausencia seguramente. El tema que iniciaba nuestro programa de hoy era precisamente pensado para hacerle un comentario y que ustedes tuvieran la opinión de Chico en el área chica. Los argentinos, los queridos hermanos argentinos, hace un tiempito que están tratando de quitarnos o llevarse cosas muy buenas. No sé, no da para tanto, pero los de afuera son de palo. Una frase emitida por el negro jefe Obdulio Varela en la final del 50 aparece usada por una publicidad argentina, una publicidad de un deporte que con el fútbol no se lleva muy bien, que es el rugby. Y bueno, también en ese sentido, en el aporte de la publicidad, ha aparecido una propaganda de, ya les digo, un deporte no ajeno al fútbol, que lleva por allí o usa durante toda la promoción, ustedes eso pueden verla en internet, quizás aparezca en televisión en poco tiempo, la palabra de nuestro querido Obdulio. De ahí el tema, y bueno, las disculpas del caso, porque no vamos a poder agregar nada más. O parece que sí, parece que vamos a poder agregar porque tenemos una llamada. Hola. Ah, Raúl. Bueno, ¿cómo está? Acá estoy, vos sabés que iba entrando al área chica y se ve que me dieron alguna patada porque no pude llegar. Bueno, no, ya por sentirle un poco la voz, pienso que la audiencia tuvo bien claro que no le estoy mintiendo. Usted realmente está atacado por esa gripe. Y bueno, pero capaz que tiene algunas opiniones, algunas cositas para decirnos, a pesar de que la jornada de la noche de la nostalgia nos dejó un poco sin fútbol entre el 24 y el 25, hubo sí fútbol a nivel nacional y fútbol argentino, y bueno, capaz que tiene algo para decir a la audiencia, si es que tiene ganas, si es que esa gripe no lo tiene muy, muy tirado, porque todos sabemos que cuando nos ataca fuerte. Si tiene ganas de decirle algo a la audiencia, el micrófono es suyo a través de ese teléfono. Bueno, no, justamente primero para pedir disculpas, porque si uno creó algún poco de expectativa, bueno, es decir, bueno, se dio la casualidad que llegado el día me encuentre en la cama y no pueda ir. Bueno. No, lamentablemente este fin de semana no hubo prácticamente fútbol acá en la zona, no hubo en ningún lado. Es decir, los grandes se fueron a bailar y los chicos se ve que lo dejaron en la cama y tampoco fueron a jugar. Los chicos tampoco jugaron. Bueno. No hubo fútbol en toda la zona, así que de ese tipo iba a haber poca información. Pero lo único que lamento, porque hubiera tenido una sorpresita ahí que había tenido, que una documentación que conseguí. Bueno. Que sobre todo para la gente veterana, para algunos de los escuchas que tenemos, le iba a venir bien, pero igual, eso para el próximo martes lo vamos a llevar y lo vamos a comentar. Le pedimos a la audiencia que con un poquito de paciencia espere las sorpresas esas que usted ha buscado, y bueno, el trabajo que ha pasado en la semana será revalorado y saldrá al aire el martes que viene. Bueno, sí, te escuchamos. Solamente un saludo grande, que hoy estoy de escucha. Bueno. Y bueno, y a partir de la semana que viene sí estaremos a las órdenes y veremos a ver lo que podemos continuar haciendo. Bueno, saludo grande a todos. Yo te traía, viste, un material que apareció por ahí, bueno, para que tú lo comentaras, pero está, más o menos, que lo comente la audiencia, que lo tome, sí, como sí lo debe tomar. Pienso que recordar la frase de Obdulio cuando los de afuera son de palo, hablando de que las 200.000 almas que rodeaban Maracaná, más los jueces, más toda la prensa internacional, no podían nada dentro de la cancha de fútbol si los 11 que estaban ponían el corazón que pusieron los campeones del 50. Casualmente ahora estoy en la mitad de la lectura de ese libro de Maracaná, así que todavía no he terminado, pero hay muchas cosas, es decir, muy, muy interesantes que el libro dice, que sería bueno comentarlas en algún momento. Bueno, aplicables al fútbol actual, ¿no? Sí, sí, sí. No han pasado de moda, pese a esos 60 y pico de años que nos separan desde aquella gesta heroica. No, estás loco, bueno, eso no pasamos. Muchas gracias, chico, bueno, por llamar, que te mejores. En nombre de toda la audiencia, los deseos de mejoría, y de aquí, de la gente de la radio, un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, adelante a todos, y que la audiencia me sepa disculpar, que la semana que viene ya vamos a estar en contacto nuevamente. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Bueno, hola. Sí, teníamos ahí la palabra de quien no me dejaba mentir, está realmente afectado por esa gripe. Teníamos para el chico algunas preguntas, algunas ganas de hablar de algunas cosas, y vamos a hablar en particular la opinión que él tiene sobre los técnicos o los jugadores, la importancia que tiene cada uno en este querido deporte que nosotros abrazamos con pasión. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a pasar a lo que sería, como si fueran ya las 11:30, como si pasáramos a atención, escuchen bien. Esperamos comunicación de ustedes por el 437-40-310 o los mensajes de texto 094-94-40-51. Escuchamos una bonita canción que de ahí, desde la cabina, Leonardo les va a mandar para todos ustedes. Y después estén atentos, porque se viene rapidito, casi sobre el final de la canción, atención, escuchen bien. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo. Que no, palomita, que no, que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí, que no, trabajo yo. Que sí, que no, paloma, no. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, paloma, no. Que sí, que no. Bueno, quizás lo sorprendió un poquito la música que por allí apareció. No está perdida la música esa, porque ayer, en el programa de ayer, nosotros hablamos mucho de Lauro Virriel, y uno de los pedacitos que me quedó para atrás del mecánico Lauro Virriel fue comentar su amistad con Celedonio González. Celedonio González era un español que vino junto con la familia Blanco, y bueno, que después terminó con un trabajo de repartidor y almacenero por esa zona de ahí de de lo que se llamaba después, por ahí por lo de Celedonio, el camino que sigue el del cementerio para esos lados de rumbo a algunos, rumbo a San Luis y otros allá a Ruta 9. Celedonio González tenía una hermosa amistad con Lauro Virriel, y lo que los unía más a como amigos era sobre todo que Lauro era apasionado de escuchar los cuentos vinculados a la Guerra Civil Española. Celedonio González, prácticamente refugiado acá con sus tíos o primos, la familia Blanco, huye de España, siendo republicano, huye de la España franquista y se viene aquí a vivir al Uruguay. Entre una de sus hermosas anécdotas que contaba entre Celedonio González y Lauro Virriel, fue una vez que Virriel le había hecho un ajuste a una camioneta Chevrolet que tenía Celedonio, y Celedonio vino a quejársele de que la camioneta calentaba. Entonces, después que Lauro Virriel la revisó por todos lados y no le encontraba justificación a que la camioneta calentaba, que el motor de la camioneta calentaba, le pregunta: y decime, Gallego, ¿y vos en qué cambio vas hasta tu casa allá por los pagos del Sarandí? Y dice: y yo, dice, voy en primera y a veces en segunda. Pero ¿y cómo no va a calentar? ¿Y por qué vas en primera y en segunda? Si hay mucho pozo y la camioneta se rompe, y voy en primera y en segunda. Entonces Lauro le dice: pero entonces, Gallego, dice, si querés que enfríe la camioneta, ¿por qué no te compras una frigider grandota y se la pones atrás? Refiriéndose a aquellas viejas heladeras, marca frigider americanas, que eran consideradas muy buenas. Bueno, Gallego, comprate una frigider grandota y ponésela atrás a la camioneta, que así va a enfriar. Y si no, ponele cambio, anda en tercera y anda en cuarta, que lentamente esto está bien hecho y las cosas van a andar. Bueno, Celedonio González, un personaje de allí, al quien hoy recordamos. Un saludo para su familia, si nos está escuchando, su hija, sus nietas. También un personaje que dejó esa España en guerra, esa España en guerra civil, y se vino por aquí a vivir a los pagos del pueblo de los Mosquitos. Una disculpa para la gente que se encontró con un Rolando Alarcón cantando canciones de la Guerra Civil Española después de un salto complicado. Saltamos de Maracaná, del fútbol, a canciones de la Guerra Civil Española. Estamos muy contentos porque ha venido acá una señora que cometimos un grave error ayer, que no le preguntamos el nombre. Leo lo sabe. ¿Cómo es que me dices el nombre de la señora? Buenos días, Raúl. La señora se llama Estela, bueno, de Estación Floresta. La señora Estela de Estación Floresta, que primero que nada dijo que estaba apurada, que se iba para Estación Floresta porque tenía allí la radio prendida, escuchando sola, pero escuchando Cauces FM. Y atención, escuchen bien. Bueno, que hay guerra civil acá también, se vino la guerra. Bueno, la señora nos dejó muy contentos, por allí, por Estación Floresta, tenemos audiencia fuerte, de la buena, de esa que deja prendida la radio, aunque ellos no estén. Vino la señora, retiró el perfume de Farmacia Rodríguez, allí en el centro de la ciudad de Atlántida, se fue muy contenta, y nos felicitaba por el programa. Bueno, cada vez peor. Atención, escuchen bien. ¿Usted me sigue? ¿Me sigue? Es muy fácil. 5 por 4, 20, más 2, 23. ¿Borracho? ¿Qué le parece? De mis deberes a por una caravanita de allí, porque nos ha regalado unas cuantas, por unas caravanas de allí de la tienda de la peatonal de la señora Fabiana, la peatonal de Atlántida, colaboradora en acercarnos, le vamos a estar acercando o dejando ganar un juego de caravanas muy lindas que tengo yo por acá. ¿A quién me explique esto que yo he dicho? 5 por 4, 20, más 2, 23. ¿Le encuentra usted? Espantoso. Se ve que él sabe los cuentos porque ya se me entró a meter. Estás diciendo cualquier cosa. ¿Le parece? No puedo. Eso está mal. Yo pienso que no. Eso está mal. 5 por 4, 20, más 2, 23. A quien me explique que eso está bien. Error. Caravanitas de la tienda allí de la señora Fabiana, tienda la peatonal del centro de Atlántico. Con suerte, quizás el lunes. Que sí que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. Bueno, estamos esperando comunicación a través de los teléfonos 437-40-310 o del 094-94-40-51. Mientras, vamos a ir explicando algo que por aquí dijimos que íbamos a tratar en este programa. Por ejemplo, ustedes saben, si yo les digo la frase que todos los que salen al aire por Cauces FM, que todos los que salen al aire por Cauces FM son unos mentirosos. Yo soy un mentiroso. Entonces lo que le dije antes, si yo soy un mentiroso, es verdad. ¿O no es verdad? ¿Me escucharon bien? Me hacen señas. Si todos los que salen al aire por Cauces FM son mentirosos, Raúl es mentiroso. Entonces, si Raúl es mentiroso, todo lo que dije antes no es verdad. Los que salen al aire por Cauces FM son no mentirosos. Eso es una paradoja, una paradoja que dan las palabras, que dan las... ¡Borracho! Que me dan, que dan las palabras, las frases transmitidas por sonido, por aire. Por eso fue necesario empezar a escribir. Lo mismo le ha pasado a los acertijos, lo mismo le ha pasado a los enigmas, a las propiedades matemáticas, y por eso yo siempre, durante mis 35 años de docencia, lo primero que trataba de hacer era hacer entender que la matemática no es una materia hablada, como la estamos haciendo ahora por la radio, sino que es una materia para ser escrita. Y bueno, 5 por 4, 20, más 2, 23, aquí en unas hermosas caravanas, a quien nos explique que eso está correcto, que eso está bien. Y Santana me mira. Cada vez estás peor. Tomen la calculadora si es que gustan y pongan en la calculadora. Y ustedes me explican después cómo llegaron del 5 por 4, 20 más 2. ¿Cuánto le da a usted? ¡Cállate! Morena o lo niña, pues vivimos y pegaremos. mañana por motivos obvios. Parece que las caravanas no se quieren ir, porque ayer... Ahora sí se complicó. Ayer no se fueron las caravanas porque habíamos tirado un chiste ahí sobre la vaca con diarrea. Después todos me dijeron que... Cortala con eso. Estaban de acuerdo en que sí, que a la vaca con diarrea... Yo nunca en ningún momento dije... Para que se mejorara, que hay que darle. Dije que hay que darle a la vaca con diarrea. Y ustedes agarraron que era remedio para que la vaca se compusiera y todo eso. No, no. Yo decía que a la vaca con diarrea había que darle mucho espacio alrededor. Después me preguntaron por qué y dije ayer al aire. Pero no lo voy a repetir. Porque ustedes comprenderán. A la vaca con diarrea hay que darle mucho espacio, mucho lado, como dice el paisano. Hay que darle lado, porque si no, y ahora parece que sí, nadie nos explica. 5 por 4, 20 más 2, acá en la cabina ya me están haciendo señas de que es muy fácil, y no está por aquí el amigo Pose con su hija Andrea, sino ya nos había ganado otro premio más. Les dije en un principio también que la matemática, la trampa que tiene es que no sirve para ser hablada, sirve siendo hablada, es propensa a estas trampas que les estoy planteando yo. Pero seguimos mintiendo. ¿Y qué hacemos? Está complicado hoy, ¿eh? No, es sencillo. ¿Sí? Sí. Está complicado la gente. O están durmiendo. Por acá dice sí. Seguimos mintiendo. No, no miente, no miente. Raúl no miente. Ya es que, un problema. Ya quedamos aclarados al empezar, amiguito, que todos los que salen al aire por Cauces FM son unos mentirosos. Equivale a decir que Raúl es mentiroso, por lo tanto eso que dijo antes no es verdad, y todos los que salen al aire por Cauces FM son personas serias, personas que siempre dicen la verdad y personas que no son para nada mentirosos. Estás diciendo cualquier cosa. No, ¿cómo que está diciendo? ¿Cómo no? Estoy diciendo la verdad, que esta es una radio seria y que acá 5 por 4, 20 más 2 son 23, y estoy diciendo la verdad. ¿Escucharon bien? Está difícil, ¿vio? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil, no tenemos llamadas hoy, pero ahí... Ni el Morra llama hoy. Ni el Morra llama hoy. A lo mejor sacalo. No, pero el Morra le gusta el vino, las caravanas, no lo veo muy bien de caravana, Morra. Él quiere vino. Fui fácil, 5 por 4, 20 más 2, 31. Perfecto. No, 31, no, espere, ahora sí está diciendo. No, 5 por 4, 20 más 2, 31, dije desde hoy temprano. ¿O qué? ¿O usted había sentido que 5 por 4, 20 más 2 es 23? No, 23. 31. Ahora me la cambió. Y bueno, pero usted piense. Bueno, hay una ahí llamada. Ahí tenemos una llamada. Debe ser para a ver qué explica. ¿Sabe a dónde? Si 5 por 4, 20 más 2 es 23 y se llevan unas hermosas caravanas. Ah, ahora sí. ¿O por qué 5 por 4, 20 más 2 es 31 y se lleva un hermoso plato de comida, de la comida de la mamá? De la comida de la mamá, pero nos tiene que explicar por qué 5 por 4, 20 más 2 es 23, que es correcto, y 5 por 4, 20 más 2 es 31, que es correcto también. Bueno, muy bien, vamos al aire. Vamos al aire, hola. Espera que se cortó. Que no vuelva... se quieren ir, están esas caravanas de la tienda allí, de la señora Fabiana, tienda La Patronal de Atlántida, no se quieren así ir. Que hay dos resultados. No. Puede haber, 5 por 4, 20 más 2, tanto es 31 como es... Sí, 5 por 4, 20 más 2, 5 por 4, 20 más 2, 22. Hay 3. Claro. Y bueno, que nos expliquen, a ver, y se gane. En el 5 por 4, 20 más 2, 22, en el único que no vamos a dar premio porque no está bien. No. No está bien. Vamos a dar premio para los otros dos porque los otros sí son correctos. 23 y 31. Ahí está. 23 y 31. 4.20 más 2 son 6.20. Hola. Hola, la buena matemática sería 24. Bueno, no lo tenemos por acá. 23. ¿Cómo está Ana María? Que creo que le conocí la voz. Sí, claro, pero yo lo veo 24, no sé. ¿Eh? Yo lo veo 24. Pero nosotros por acá dijimos aparentemente una equivocación, un disparate. 5 por 4, 20 más 2, 23. Más 1. ¿Y por qué más 1? Y sí, porque si es 20 más 2, no puede ser 23. ¿Cómo? No lo entiendo bien. No, yo tampoco. No escuchamos bien. No escuchamos bien. No importa. ¿Qué se pasa? Bueno, muchas gracias, Ana María, bueno, por participar y estar al firme ahí. Escuchándolo, sí. Escuchando la radio, escuchando todos los días la música y la comunicación. Bueno, muy bueno. Y la compañía que intentamos. Adelante, que ese programa tiene que seguir. Bueno, muchas gracias. Vamos, chao. Muchas chau. Gracias. Hola. Sí, buenos días, Raúl. Buenos días. Raquel de Aznare te habla. Ah, ¿cómo estás, Raquel? Muy bien, ¿y tú? Bien, a ver qué quieres ganar de esas hermosas caravanas o el plato de la mama o llamaba Sol. Bueno, está complicado todo, que yo empezando te voy a decir. Sí. Y si salí por la radio, son todas mentiras lo que estás diciendo. ¿Por qué? Y porque si tú mismo lo dijiste hoy, que eran todas mentiras o que mentirosos que salíamos por la radio. No, los que salimos por la radio somos todos mentirosos, entonces todo lo que decimos no es verdad. Sí. O sea que 5 por 4, 20 más 2 no te puede dar 23. ¿Cómo no? Basta. Bueno. No importa, 5 por 4, 20 más 2 me da 23. Sí. Y acá la gente ya sacó la calculadora y le dio 23. Ahora les dije que 5 por 4, 20 más 2 les da 31, y ellos dicen que están locos, que las cuentas tienen que dar como son las cuentas, tienen que dar. ¿Quién dijo están que están diciendo cualquier cosa? Está diciendo cualquier cosa, está bien, bueno, está bien. Muchas gracias, pero no. No, no hay problema. No hay derecho a premio porque no nos ha explicado este acertijo, que no es un acertijo. Hoy les puse una cuenta nada más. Sí, y sí. Les dije al principio que las cuentas tienen que estar escritas, no pueden ser cuentas habladas, porque nos pasa aquello de cuánto es la mitad de 2 más 1, que es así, la sabe ombligo. Todo el mundo. La mitad, el ombligo dice Mari. Bueno, no había premio por ese. No hay problema. Bueno, un saludo, Raúl. Bueno, muchísimas gracias por llamar, y que salga rica la comida hoy. Sí, sí. Que no haya rezongo, No, está todo en orden. Bueno, está bien. Vamos. Un beso, saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho ese, Leo? Cuando no está el gato, no sé. Los ratones se divierten. Los ratones se divierten. Ahí está. Hola. Sí, hola. Sí, no lo prendo. Hola. Hola. Sí. ¿Raúl? Sí, Raúl. Ah, Rosalba. Ah, Rosalba, ¿cómo estás? A ver si estuve bien con la cuenta. Bueno. 5 por 4, 20. Sí, 4,2. Ah, ahí está. 5 por 4, 20. Yo no dije 23. Otra cosa. 23. Más 2, 23. Rosalba se hace acreedora a las hermosas caravanas que nos donó para este fin la señora Fabiana allí en la tienda de peatonal Atlántida. Un abrazo, Rosalba, felicitaciones, y más que nada recordamos siempre la llamada que hiciste al último programa diciendo que eras una oyente casi incondicional de esta hora de la radio y que nos acompañaba siempre. Te tenemos presente, un saludo grande, y bueno, Bueno, muchas gracias. Un aplauso grande para... Sabes que te quiero mucho a ti y a toda la familia. Bueno. Y bueno, sigan adelante con el programa, bueno, que está muy lindo. Muchas gracias, Rosalba. Y bueno, y ahí tenemos un hermoso plato de comida de tu querida parienta, tu querida amiga Miriam, que nos ha también ayudado para estos premios, en el que, bien lo tuyo, 5x420, ¿eh? 5x420. Es un secreto, pedí ayuda, ¿eh? Y ahora tenemos que 5x420 más 2 nos está dando 31. A quien tenga la explicación esta de que lo de Rosalba está bien. Y ahora me salís con otra cosa, 5x420 más 2, 31. Ese se lleva también un hermoso plato, un rico plato de allí, de comida de la mamá de Miriam Rodríguez. Un abrazo, Rosalba, y gracias por participar. Está difícil hoy, ¿eh? Bueno, está difícil, pero... Bueno, pero ya una ya está descubierta. Con gusto dimos el premio a Rosalba, que no le dijimos, cometimos el gafe de que puede pasar en horas de la mañana por aquí por la radio a elegir entre unas caravanitas que nos han dado en la tienda de la peatonal de ahí de Atlántida y la que pusimos a disposición de ella. Son de Rosalba, puede pasar a retirarlas por aquí por la radio en el momento que le quede cómodo. Las caravanas quedan por aquí en manos de Marcela, que nos va a atender con mucho gusto. Tenemos otra llamada, ¿hola? ¿Hola? Sí. Ah, no se siente, hola. ¿Cómo no se va a sentir el hola? Escuchame. Sí, ¿qué te pasó ayer que no supiste lo que había que hacer con la vaca? La vaca con diarrea. Con diarrea. ¿Cómo? Esto es como... A ver. ¿20? No, ahora... ¿Cuál es? ¿20 cómo es? Ah, pero 5 por... Por 4.20, para 5 por 4.20. No, 5 por 4.20 no. 5 por 4.20 más 2. Más 2 son 22. No, 22. No, escuchame. No, no va por ahí, Omar, no te... Bueno, pero parate, 22 dividido 2 son 11, 22, 20 y 11 son 31. Bueno, a ver lo que nos dice, pero... ¿Qué pasa, Leo? Omar, no hagas la cuenta que vos quieras. Yo quiero que hagas la cuenta que digo yo. Bueno, yo te digo 5 por 4.20 más 2. Más 2 son 22. No, por 4.20 más 2, Omar, te estoy ayudando pila. 20 más 2. Ahí va. 20 más 2. No, 20 no, 4.20. 4.20. 4.20. 4.20 más 2, ¿cuánto es, Omar? 4.22. No, 4.20 más 2 son 6.20. Y ahora agarrá el lápiz rapidito y ganate la comida de ahí de los Miriam, que a vos eso te viene al pelo. No, no agarro nada, ya me enredé. Ya se enredó, Omar. Ah, recién hablé con el chico. Ah, bueno. Dice bueno. Que está incubando. ¿Ah? bueno, un abrazo. Tina es la que me hace llamar. Y bueno. La tenés prendida en la radio, gasta un juego de pila por día. Bueno, ya me entran a echar en cara lo que gasto. Hablo con disparate, me estás haciendo gastar un disparate. Por pasar un buen rato. Vale 10 pesos una pila, ¿vos qué te crees? Bueno, bueno. Bueno. Vamos a dar pilas de premio acá para que... Para hasta que... luego. Gracias, Omar, gracias luego. Por llamar. Bueno. Hemos. No, pero vio que es así. Ya explicó bastante, ya explicó bastante. Se hace la diservida la comida de la mama allí, se la diservida. Plato del día de la mama que debe estar cocinando. Esquisito. ¡Qué rico! Y bueno. ¡Qué rico! Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? ¿Raúl? Sí, yo... Habla Marta. Marta. ¿Qué? La esposa de Constantino. Bueno, Marta, un gusto. Igualmente. Bueno, si ya quiere... lo saqué. Bueno, a ver cómo es. 5 sí. por 4.20 me da 21, más 2, 23. Sí, está en la explicación que nos dio Rosalba, ya le ganaron. Igual, bueno. Pero ahora estamos en que... Estamos en 5 por 4, 20 más 2. Sí. Y bueno, y eso nos da 31. 31. ¿Eh? Bueno, voy a seguir sacando la cuenta. Bueno, un gusto. Igualmente, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Hasta por luego. Llamar. Adiós. Bueno, un gusto recibir la llamada y participar. Los compañeros de la Vuelta del Mate. Los compañeros de la Vuelta del Mate del día domingo, que a veces por la hora tan cercana al mediodía que no nos podemos quedar a veces después de la emisión del programa de Juan Castro a acompañarlos y a seguirlos, pero que estamos con ellos a través de la radio y también a través de la compañía que Cauces FM les brinda a todos ustedes. ¿Siguen las llamadas, Raúl? Bueno, ¿qué dicen por ahí? Hola. Hola, sí. Es para decirle a mi pariente burgueño que le voy a dar un juego de pilas de regalo. Bueno, me llora. La verdad que llaman para llorar, Ana María. Eso. Ana María le va a regalar un juego de pilas a Omar. Se las acepta. ¿Eh? No creo. No, se las acepta. ¿No? ¿Usted le parece? Omar viniendo de arriba, una lluvia igual. Más llamadas, Raúl. Hola. Hola. Hola, Raúl, otra vez Rosalba. Rosalba, ¿qué quiere ganar el plato, Rosalba? Pero también. Pero yo quiero la comida de la mamá. Ah, bueno. Y acá te voy a dar la respuesta, así hace una pregunta más fácil para la próxima. Ah, porque no es fácil. No. ¿Cómo no va a ser fácil? También. Una cuenta, hacer la cuenta y les dábamos el resultado. Claro, yo precisé ayuda de un alumno tuyo, mirá. Ah, bueno, a ver. Acá, 4.20 más 12, 6.2. Ajá. Por 5, 31. 31. Bueno, muy bien, Rosalba, se ha ganado todo. Se ha ganado la caravana, se ha ganado el plato de la mamá, que ella sabe muy bien cómo hace, cómo cocina y con la calidad y el gusto que nos brinda en sus comidas. Bueno, un abrazo, Rosalba. Y sí. 4.20 más 2 son 6.20. Yo se la regalé así a Omar. Sí, 6.20 por 5, 31. Y bueno, ese eran los premios del programa de hoy. Y muchas gracias por participar, Rosalba, la verdad. Un gusto. Y bueno, seguiremos. Felicitaciones otra vez y gracias. En este programita que hemos inventado y le hemos nominado Atención, Escuchen Bien. Espere que si no lo saco al aire. Hola. Se me complica. Bueno. Hola. Hola, hola. Estimado cliente. No, es una llamada de Antel. Qué importante. Bueno. Nos van a regalar algo. Aparece cada uno acá, aparecen sugestiones comerciales en el centro comercial, aparece Antel. Este teléfono está rojo de las llamadas, de las participaciones. Espere, a ver, espere. Vamos acá. Si usted recibió correctamente este mensaje, digite 1. Si usted no posee un servicio en la dirección indicada, digite 2. Para repetir, digite 0. ¿Sabe qué es esto? Corte de luz. ¿Y qué? Ah. Están avisando de un corte de luz. A ver, vamos, lo tenemos en vivo. Para repetir, digite 0. Vamos a repetir el mensaje. A ver. ¿Cuándo va a haber corte de luz? Te informa que el próximo 30 de agosto de 2013, aproximadamente entre las 8 y las 14 horas, realizaremos tareas de mantenimiento y mejora de la red eléctrica en la zona donde se ubica el suministro de la calle Artigas, General Abda 0019 SN, en 7 y Rivera. Correcto. Por tal motivo, gracias, nos veremos obligados a suspender el suministro de energía eléctrica en dicho horario. Estas tareas permitirán mejorar la calidad del servicio. Si usted recibió correctamente este mensaje, digite 1. Si usted no posee un servicio en la... Muy bien, bueno, está, ya lo sabemos de primera mano. Muchísimas gracias. Ahora, ¿por qué la UTE, que es una empresa del Estado, contrata a un peruano para decir estas cosas? Es algo que no tiene sentido, ¿vio? Cosas que cuesta entender. Pero de los cortes, usted sabe que... Nada, eso es una voz automatizada, calculó, que se eligen varios timbres. Porque estaba en Antel esta muchacha que está en Canal 12, Victoria Rodríguez, amiga de Santana. Pero acá no, en Calaute nos trajo un peruano que es una fiera. Así que dijo el 30, ¿no? Tengo varias. ¿Qué día es 30? Sí, viernes. 30. ¿Usted no tiene programa el viernes? No. Oh, Miguel Fernández se queda sin programa el viernes porque no va a haber luz. No pasa nada porque vamos a tener equipo de emergencia y si no se corta en Floresta, nosotros vamos a salir igual. Muy bien. Le cobramos el combustible a Fernández, que no hay ningún. Varias cosas para decir. Radio Verdad, queridos oyentes, ustedes vieron, no solo nos llegan... Nos llegan llamados de todo. Llamada de felicitaciones. Yo pensé que era para cobrar. Bueno, pero por suerte, no fue para cobrar. No. Pero una molestia igual se ocasiona, pero está. Vaya, si es por una obra... De mantenimiento, de mejoras y avisada. Bueno, el problema eran los cortes que causan. Quizás sea para solucionar esos pequeños cortes que tenemos tan seguido. Misteriosamente, alrededor de las 9 de la mañana y otros alrededor de las 11, sucedían día a día, en un esfuerzo acá de Leo y de la gente de la radio, se había instalado un equipo de UPS que sostiene durante 15 minutos con una batería, por lo menos el andamiaje de la radio, que si bien no sale al aire no pierde todo lo que está haciendo, los trabajos que se están realizando, la programación inmediatamente que UTE reinicia el suministro de energía, sale de la misma manera. También felicitaciones a Leonardo y muchas gracias por en mi nombre quizás los que usan esta emisora. El mejoramiento técnico nos beneficia a todos, beneficia a los oyentes y el único que paga es el pobre Leo. Pero nosotros el ánimo se lo levantamos, la ayuda moral, ayuda espiritual, ayuda de cualquier tipo, bueno, se la merece. Y bueno, y si hay que aportar algo económico, de repente... también algo para usted. De todas maneras, muchas gracias, Leo, y felicitaciones por la adquisición del UPS. El UPS, ese aparatito que permite que... Equipo de soporte. Ahí está, equipo de soporte que la radio permite que la radio siga funcionando aún en circunstancias de apagones y cortes de luz. Ojalá se arregle el tema con esta corte programado que va a haber el 30 ahí, bueno, que se solucione el tema de los cortes, ¿no? De los cortes. Muy bien, Raúl. 11 horas 57 minutos. Y hoy sabe que estoy... Seleccionado los dos. O le quedaba el de las mentiras, ¿no? ¿No? ¿Cuál? Usted que dijo que eran todos mentirosos. No. Ese no. Ese es realmente una paradoja que no da lugar a premios, porque en realidad Es así. La frase de que todos los que salen al aire por esta emisora son mentirosos, inmediatamente me pone a mí como mentiroso. Si yo soy mentiroso, eso que dije, de ninguna manera es verdad. Así con que, suerte, quizás el lunes explicaremos. Usted, con el lunes que viene. Ahí está. Me alegra mucho, pese a las bromas y todo lo demás, que el resto de las voces de la radio aparezcan en apariciones que a veces nos dan palo, a veces nos dan pero que la audiencia me ha dicho se sienten alegres, me han dicho no las quiten, que nos divierten mucho, y bueno, en realidad un agradecimiento a todos los compañeros que han colaborado, algunos colaboraron y otros se los gustaron las voces por ahí, espero que no dé para denuncia policial, no lo de ningún sé tipo, pero conozco. sería bueno que no fuésemos al juzgado. ¿A usted le parece que alguien puede ir a denunciar esto? ¿Mañana por motivos obvios? Sí, bueno. No, Santana, no. No, mañana por motivos obvios. Vamos. No sea malo. No bueno, sea malo. A ver, hay otro que lo tenemos ahí casi ya. Sí, sí. Casi capturado. Casi capturado. Hay uno que... Papá, no seas malo. Pero ese salió al aire ayer. Por eso, pero lo tenemos guardado ahí junto con otros que vamos a incorporar el próximo lunes. Ah, bueno. Y otros personajes bastante conocidos también. Bueno. Fue gente muy afín al vino. Ah. Vamos, Mire que va a participar Juan Castro también. Bueno. No por afinidad al vino, lo digo por otra persona. Juan Castro nos ha aportado ya acertijos y... Bueno, exactamente. Nos vamos yendo de este programa. Y eso que hoy no vino el chico. Discúlpeme, la terminación 126 de un 098. Sí. Le dice por acá, Raúl, deja de mentir. Bien. Bien. Bien, bueno. No, usted cállese. No tiene nada que ver. Cállate. Bueno. Ese chiquito que aparece y habla ahí, ha de tener celular. Debe ser ese el que le puso Raúl, deja de mentir. Bien. Bueno, no, cállese. No, lo hacemos con el ánimo de comunicarnos, de llevar temas serios y temas amenos. Y bueno, un poco de entretenimiento también en este programa que hoy tuvimos que extenderlo un poquito porque la salud de Chico nos dejó... nos hizo empezar un ratito antes. Tenemos una canción que he elegido para despedirme y en el día de hoy y dedicarla porque hoy es un día especial para mí. Hace 37 años. Usted sabe una cosa que yo me acabo de enterar acá. Hace 37 años que pasé por el mostrador que tenía el amigo Rubén Rodríguez Esteves. Y allí le di el sí a una persona que, bueno, que si me está escuchando... ¡Oh, sea, ese macaco chico! ¡Salga! Tiró cuenta. ¿Cómo que se mató? ¿Qué hizo? ¡No! Bueno, dije, me quiero ir, despedirme de la audiencia, dedicándole una canción que elegimos por ahí para Marianela, mi esposa, que ella también, casualidad, está cumpliendo 37 años de aguante y yo 37 años. ¡Pobre hombre! No te está defendiendo. No me defiende. No, te defiende a vos. No entiendo. Dice, no. Pobre hombre. No, seas malo. Bueno, un abrazo. Usted grande. Sabe que acá, discúlpeme que lo corte, dice, lo mío son las ecuaciones. Ajá. Mandale, Leo, un abrazo a Raúl y Anela, que están cumpliendo 37 años de casado, dice Raquel. Bueno. ¿Vio? Y ahora siguen más mensajes. Ya me descubrieron. Yo quiero... Acá nos cuenta Castillo, dice, eso le da alegrías al programa, está bueno. Bueno, muchas gracias. Pero más que nada, que el programa le dé alegría es una forma de nosotros enviarles a ustedes... un poquito también de la alegría que queremos transmitir nosotros. Y bueno, el macaquito nos ayuda, la participación de ustedes también. Usted sabe que tiene el macaco no lo quieren mucho, usted sabe, porque acá dice, el macaco, hola, todavía sigue ese mamarracho metiéndose, que se calle un poco la morocha sola de San Luis. Te doy 5 minutos para que te vayas. ¡Oh, el que le quiere hacer cambiar la radio! Amigo, No, a ella le dijo que se vaya, le trató de mamarracho. Eso son mentiras. No, si son mentiras o no son mentiras, ese es otro problema. Bueno. Yo, no le va a decir eso a la morocha. Veneno para vos. ¿Veneno para mí? No hacía mal. Todos los que salen por la radio son mentirosos, dijimos. Por lo tanto, el macaquito también debe ser mentiroso o no. Al final me entreveré yo también. Bueno, un abrazo para todos. Dedicado a Marianela, esa última canción que le elegí hoy por ahí. Y bueno, y a sus 37 años de casados y los 37 años míos. Bueno, me voy para allí, para mi casa. Y quizás salga a pasear con mi esposa. Tiene razón. A pagarle ese aguante que dice el macaquito. En serio, ¿no? Un abrazo. Por suerte te vas. No lo es. Un abrazo para todos y al chico que se mejore. Y bueno, espero que hayan escuchado bien y lo hayan pasado medianamente bien, que con eso ya nos damos por conformes. Hasta mañana. Hasta mañana, Raúl. Chao. Y bueno, el saludo de parte mía también para usted. Y para muchas su señora gracias. En estos 37 años. ¿Eh? 37 años. Casi nada. Recuerdo esos 37 años que Rubén Rodríguez Esteves, del cual hablamos mucho en un programa de los jueces, me dijo, ¿estás seguro lo que va a hacer, amigo? Así. No. Y yo le dije que sí, que estaba seguro. Ah, pero te pregunto, ¿sí? No, antes de... Ah, en el momento... De la ceremonia. De la ceremonia te pregunta, sí, no. ¿Estás seguro lo que va a hacer? No se amaba. Así fue. Bueno, Raúl, hasta mañana. Ah, espere que siguen llegando mensajes, ¿vio? Dice por acá la terminación 098, 096, creo que es UCA. Muchas felicidades y le mando un beso, Raúl. Bueno, muchas ¿ya? gracias, UCA. Dice por acá. Los caminos de la vida. Dice. Oh, cuando venga Cacho, dice. Entretenía bastante cuando venga Cacho, lo echa Arturito. Son buenos amigos. Felicidades, Raúl y señora. Mira, yo no sé si Arturito acá estaba, pero estoy seguro que se acuerda de Cacho. Sí. Chancho. Ya. Se acuerda Cacho. Malo los dos. Se acuerda de Cacho, del amigo Cacho Carvajal. Se acuerda. Tené cuidado con la comarca. Se acuerda que Cacho nombraba mucho la comarca. Sí, se acuerda. Se acuerda. Grandes amigos, ¿no? Bueno. Grandes amigos. Te equivocaste. Un recuerdo. Yo no me equivoqué, creo que no. A lo mejor a veces nos escucha. Por allá por Colonia, bueno, y si está acá, a veces siempre, yo sé que siempre. Siempre se arrima. Siempre se arrima, sí. Conversamos un rato, bueno, y estamos ahí compartiendo un buen rato con el amigo Cacho. Cacho. Epa, ¿se acuerda? Sí, eran amigos. Eran amigos, creo que sí. Chancho. Le decía. No le diga de nuevo. Pero vio que él se acuerda, él se acuerda. Si lo tiene en el corazón, que eso es muy importante. Qué malos que son acá. Y acá Jorge Castillo se acuerda, ¿no? También le manda felicidades para usted y su señora. Bueno, muchísimas gracias. Usted esto lo tenía que haber dicho en el principio. Lo iba a llamar mucho más gente. Bueno, está, pero no era la intención. Lo dejó para el final. Yo lo único que quería, con todo cariño, dedicar ese último tema con el que vamos a ir, que sé que... ¿Qué tema, dígame? A los dos nos gusta mucho uno que está por ahí abajo. ¿Alejandro Sanz? El del número 05, con ese nos vamos siempre. Con el tema 05. Discúlpeme, pero hoy no me le puso 05. Ah, me mató. Lo maté. Pero usted es un asesino. ¿Dónde ve el 05 aquí? Tengo 01, 02 y 03. Bueno, ponga a Alejandro Sanz. Porque no me le puso número. Y si sale otro tema, pero va dedicado a Marianela también. Ahí va. Después lo arreglaremos en el correo de la. Un saludo grande para ustedes, felicidades, Raúl, bueno, en serio, de corazón. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida amiga. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.